Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Radio Zumba la Curva. Buenos días a todos y a todas. Estamos comenzando un nuevo Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy día miércoles, desde la ciudad de Córdoba, desde la casa de Radio Zumba la Turba. Acá estamos con Steffi. Buenos días, Steffi. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Franco, del otro lado. Estamos... Ahí está, sí, en la operación Franco también. Hoy estamos todavía con un equipo reducido. Hay muchas cuestiones en la ciudad de Córdoba, en la provincia. Y bueno, andan por ahí dispersos otros miembros, otras miembras de Radio Zumba la Turba. La lluvia también nos está complicando bastante la vida. A mí me gusta mucho la lluvia, pero tengo que confesar que hace ya como 2 semanas que no para de llover y ya me tiene un poquito podrido. Sí, sí. Los papeles todo húmedo, no se seca nada. Pero bueno, justo pensaba ayer, viste que ayer fue como una lluvia un poquito más pronunciada. Sí, sí. Pero no fue una lluvia intensa. Hemos tenido lluvias intensas. Sí, sí, sí. Y fue un destrozo en la ciudad. Sí, sí, sí. Digamos, estas cuestiones de urbanización que nos pasa solamente, no sé si solamente en Córdoba, pero nos suele pasar en la Córdoba de Mestre, ¿no? En donde hay una lluvia no muy intensa. Y terriblemente hace unos destrozos, todas las calles inundadas, todo mi barrio, me cambian de micrófono, todo mi barrio estaba como para salir nadando. Sí, sí, yo estaba trabajando en un colegio ahí donde doy clases al mediodía y me tuve que quedar como una hora en el colegio, estaba peor que los chicos yo, que se querían matar porque justo a la hora de salida estaba totalmente inundada la calle del frente del colegio, no se podía, estábamos atrapados en el colegio, se podría haber hecho una película. Pero yo también me preguntaba porque no es común estas lluvias en mayo, nada, parece que nadie se está preocupando mucho por estas cuestiones, pero este tipo de lluvia tan pronunciada, porque ayer en un momento hasta había truenos, cayó una interesante lluvia, en mayo es una cosa rarísima en la ciudad de Córdoba. Pero bueno, nos tenemos que ir acostumbrando. Yo me acuerdo también mucho de una película de hace muchos años de Pino Solana que se llamaba La Nube, que era un poco así en medio a modo de sátira, una crítica un poco sobre el cambio climático y también sobre la situación política metaforizada con un diluvio eterno donde empezamos a aprender a vivir como sapos, como peces, porque se había tapado de agua todo el país. Era sí, interesante la meta. Pero bueno, acá estamos. Y a pesar de también los dichos de Macri, ¿no? Como sumado a todo esto, el día intenso de lluvias, que salimos a nadar, Macri que nos anuncia que viene el FMI, les abrimos las puertas, sí. Son totalmente bienvenidos para que nos sigan, arruinando. Volvemos al fondo. Algo que dentro de las cosas que por ahí ahora vuelven a circular algunos videitos de la época de campaña, uh-huh. Que era otra de las cosas que decían que no iba a pasar, que íbamos a volver a pedirle prestado al Fondo Monetario, con todas las consecuencias que eso ya varias veces cíclicamente nos ha traído a los argentinos, a la Argentina. Así que bueno, es otra lluvia, también otra tormenta que se viene. Pero bueno, acá estamos como capeando el temporal, como se dice, en este esfuerzo colectivo, comunitario, colaborativo, que es el Enredando, el informativo de el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que así como es colectivo, sale todos los días de un lugar diferente, ¿no? Vamos a recordar eso un poco, ya lo repetimos siempre, pero no está bueno decirlo un poco... De nuevo, los lunes se transmite desde Radio Estación Sur en Catamarca. Los martes se turnan desde Radio Che en Rosario y Radio Voces en La Rioja. Bueno, y los miércoles también nos turnamos nosotros con Radio Pueblo de Jujuy. Y bueno, los estudios de Zumba la Turba. Y jueves La Retaguardia junto a Luis Angio allá en Buenos Aires. Bien, y los viernes la Caterva de Buenos Aires junto con Radio Pueblo de Jujuy. Así que bueno, le mandamos saludos a todos los compañeros y las compañeras de esas radios. Uh-huh. Y bueno, y recordamos las redes que nos pueden hablar por, bueno, visitar la página www.rnma.org.ar. O desde el Facebook nos buscan como Red Nacional de Medios Alternativos y también tenemos Twitter @rnma_ar. Bien, y bueno, queríamos comentar un poquito algo que creo que este año no lo hemos hecho en el Enredando. Acá en Zumba la Turba ya venimos del año pasado con un inconveniente, con una interferencia que tenemos nosotros, y nosotras no solamente salimos por nuestra web, si tenemos asignada una frecuencia, la 99.5 en la ciudad de Córdoba, una frecuencia que nos pertenece legal y legítimamente, reconocido por los entes nacionales de comunicación, primero el AFCA y ahora el ENACOM, pero a pesar de ese reconocimiento y esa legalidad y esa legitimidad, desde el año pasado estamos siendo interferidos por, podríamos decir, no sé, un empresario de la comunicación que le compra enlatados a Radio Rivadavia en Buenos Aires y los retransmite acá en su mayoría, se hace llamar Radio Rivadavia de Córdoba, y está usurpando nuestra frecuencia con un transmisor muchísimo más potente, porque es una persona, es un emprendimiento que tiene muchos más recursos económicos que lo tenemos que nosotros. Así que está interfiriéndonos, estamos llevando adelante una lucha en lo administrativo, en lo legal, y también en lo político, para que se cumpla lo que debe ser y se nos restablezca la posibilidad de transmitir con esa, por esa frecuencia que es la que nos pertenece, como decíamos. Y mucha solidaridad de muchos medios y de muchas compañeras y compañeros, muchas organizaciones, bueno, que están obviamente totalmente de acuerdo con la lucha en contra del silenciamiento, ¿no? Que nos quieren seguir imponiendo los medios hegemónicos, los medios comerciales, los medios de paga, ya ahora con estas estrategias de usurpación de frecuencias con potencias gigantes que incluso llegan hasta Carlos Paz, sabemos, ¿no? Sí, sí, sí. Está generando la interferencia a otras radios de otras ciudades también. Y bueno, por otro lado, además con un proyecto radial comercial que va totalmente en contra de lo que es lo que tratamos de construir desde la Red Nacional de Medios Alternativos en general y Zumba en particular, que es una comunicación desde abajo, una comunicación federal, ¿no? Que no todo venga radiado desde Buenos Aires, como es lo que, uh-huh, lo que nos acostumbramos por muchos años, ¿no? Y es lo que pasa con esta, con esta radio que nos está interfiriendo, que pasen latados, entonces de lo que habla son de las noticias de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, seguimos hablando, en eso. Sí, hablando de nuestra militancia comunicacional, ¿no? También podemos comentar los temas que vamos a tratar hoy, que forman parte de nuestra militancia. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar algunos audios de por el juicio de Franco Amaya que se está llevando acá en Córdoba, en los tribunales. Franco, sí, Amaya fue asesinado en uno de los controles policiales en Carlos Paz. Vamos a estar hablando de ello, vamos a escuchar, sí, los, sí, audios. Un caso, uno de los tantos y tantos casos de gatillo fácil que tenemos, uh-huh, en la ciudad de Córdoba, ¿no? Sí, sí, bien, sí. Después vamos a estar también en comunicación con una compañera de San Roque por la autovía, la autovía de montaña, que también es un tema que venimos siguiendo desde Zumba y desde la red, porque en el enredando anterior acá en Córdoba lo estuvimos tratando, estuvimos hablando con algunas compañeras. Y después también vamos a hablar, bueno, actualizar un poco la situación de las luchas territoriales, las luchas en contra del desalojo, como Villa La Maternidad y Juárez Celman. Y después, como para cerrar y ponerle un poco de onda, vamos a estar con militantes de la Casa 1234, que es un centro cultural de acá cordobés, que bueno, está ya transitando los últimos días de, sí, de su vida. Por la noticia feliz del día, podemos decir, ¿no? Sí. Que el año pasado nos proponíamos. Sí, bueno. No, no, está claro, bien, pero a ver, ya cuando toque el tema lo vamos a contextualizar más. No, sí, es, sí, feliz, sí, porque se cierra, sino porque pero lo están, bueno, haciendo con mucha alegría. Se hace hay una gran serie de eventos y además para celebrar esos 10 años de un espacio que ha estado marcando y acompañando todas las luchas, sí, y toda la militancia y todas las problemáticas graves que han sucedido en la ciudad desde hace 10 años. Y bueno, está bien, lamentablemente no continúa, pero celebremos todo lo que se hizo. Sí. Y ya vamos a ver que se van haciendo ruido también, eso, sí, es muy bueno. Sí, un compañero de la casa me decía, el Nacho justamente, que va a estar acá, me decía, bueno, hablando de esto, como, che, qué triste que se cierre, no sé qué, dice, bueno, pero hay que saber morir, ¿no? Sí, sí, sí. Me dejó ahí como grabado la frase, hay que saber morir. Y yo le agregaría que si son muertes que van dejando nuevas vidas, nuevos nacimientos, también es bueno. Me parece que ese es el caso de la casa 1234. Pero bueno, ya en un rato vamos a hablar más en profundidad de eso. Bueno. Así que ese sería ya como un panorama de todas las noticias que vamos a tratar en el Enredando de hoy, cargadísimo. Podemos irnos a un corte para relajar un poco con una musiquita y ya volvemos. Dale. Hola, Pablo. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Respirar, aire de todos. el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, con sus clientes, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Continuamos en el Enredando las Mañanas desde la ciudad de Córdoba y desde los estudios de Zumba la Turba. Acá estamos con Steph y con Franco en este segundo bloque del Enredando. Y bueno, quería mandarle un saludo también a Gustavo, otro integrante del staff del Enredando, que lamentablemente anda con paperas esta enfermedad que aún no nos agarró cuando éramos chicos en la escuela, pero hace poco ha vuelto a haber como unos brotes así, ajá, la agarra la gente ya grande así que ahí Gustavo está en la cama, nos mandó un saludo y una foto ayer viendo que así escuchando, todo en la cama, escucha Zumba la Turba. Aguante, así que aguante, saludos Gustavo, aguante para él. Bueno, vamos a meternos. Franco Amaya, ¿no? Uh-huh. Uno de los tantos casos de gatillo policial que se registran, no sé si decir a diario, pero lamentablemente con bastante asiduidad en la ciudad de Córdoba. Uh-huh. En este caso nos referimos al asesinato de Franco Amaya, un joven, un chico de Carlos Paz, que el 22 de febrero del 2017 fue asesinado a quemarropa por un policía en un control. Franco se dirigía en una moto con un primo. Y ante un control policial de los tantos que hay en la provincia de Córdoba, por un problema de frenos no pudieron frenar y uno de los policías que estaba en el control no tuvo mejor idea que dispararles. Claro, los chicos cuando iban en la moto le avisaban que no podían frenar. Sin embargo, Rodrigo Velardo Bustos, que estaba alcoholizado, sacó un arma y le disparó a Franco, murió Franco de 18 años, y otro de los compañeros de este policía, de Rodrigo Velardo Bustos, que era José Ezequiel Villagra, que también estaba de 22 años, estaba en el control, se hizo a un lado, se hizo, digamos, el que no vio nada y no participó de la situación del homicidio, digamos, participó de esta forma, ¿no? Haciéndose lavándose las manos. Claro. Digamos que ambos policías, después el test de alcoholemia demostró que ambos policías tenían alcohol en la sangre, 0.87 uno, 0.84 otro. Esto es, en los dos casos, el doble del límite permitido para cualquier conductor. Obviamente para un policía que está en funciones tiene que ser cero el nivel de alcoholemia en sangre, ¿no? Pero, o sea, que tenían un elevado estado alcohólico, podríamos decir. De hecho, según lo que es la ciencia médica, dice que tanto alcohol en la sangre genera comportamientos incoherentes al ejecutar tarea, pérdida de discernimiento y frenos inhibitorios, ¿no? O sea, y bueno, en ese estado los policías estaban trabajando y haciendo un control policial, de seguridad, de los motos en Carlos Paz. Que más allá del hecho de estar alcoholizados y que no se convierta en una excusa, sabemos, como decías al principio, digamos, estos casos son reiterados los casos de gatillo fácil y de asesinato, con total impunidad, estén bajo alcoholismo, digamos, o no, es una cuestión a nivel institucional, sí, ¿no? Sí. Entonces, no es algo que para se justificar, sino para entender estas comportamientos totalmente fuera de la norma, fuera de la ley, fuera de lo que corresponde a un funcionario público, ¿no? Recordemos, y eso por ahí poco se sabe, que un policía en la provincia de Córdoba, con solo 6 meses de formación, ya reciben un arma, ¿no? Uh-huh. Sí, también es eso. Bueno, y que es ilegal desenfundar el arma bajo cualquier situación. Bueno, ahí estuvimos una compañera, Jorgelina, que también le agradecemos si nos está escuchando. Claro, porque comenzó el juicio. Esa era la noticia, digamos. El juicio a los policías por el asesinato de Franco Amaya. El jueves 3 de mayo comenzó el juicio, la segunda audiencia fue el lunes 7 y la próxima va a ser el 16, que se cree que ya se procedería a la lectura de la sentencia. Jorgelina, que es una compañera que está acompañando allá a los familiares y las familiares de Franco, nos socializó estos audios que los vamos a escuchar, también le agradecemos. Y bueno, y acá vamos a escuchar hablar a Agustín, que es el primo de Franco, que es el que estaba en la moto con él, el que vivió también esta situación terrible con la policía, que dista mucho de un enfrentamiento, sino el asesinato a su primo por parte de la policía. Así que vamos a escuchar a Agustín, si Franco nos da. Si nos paraban, bueno, nos iban a quitar la moto nada más, pero en ningún momento nos imaginamos que íbamos a recibir algún disparo, alguno de los dos, porque en verdad el disparo iba para cualquiera. Íbamos los dos en la moto y la agresión era para cualquiera de los dos. No dijo nada en el momento que nos arrimamos, levantó la mano, sacó el arma y disparó. ¿Por qué? Le preguntaba, ¿por qué nos disparaba si no habíamos hecho nada como para que nos dieran un tiro a alguno de los dos? ¿Y él qué decía? Y él decía que no había sido, que el policía que había disparado había salido corriendo. ¿Y el otro policía hizo algo, intentó ayudar? No, ni participó ahí. El policía se dio vuelta y se había dado cuenta de que el compañero se había generado un problema bastante grave, y en verdad el segundo policía en ningún momento se arrimó a pararnos, nada, se quedó a un costado de la calle. ¿El policía no dio la voz de alto? Eso decías recién en el testimonio. No dio voz de alto, en ningún momento dio voz de alto, porque no tenía derecho a sacar el arma en un control, y menos en un control, ¿no? Que se supone que tendría que llamar un móvil y que no. De última, si se quieren dar a la fuga, que llamen un móvil y... aparte, Carlos Paz es chico, no tenés cómo errarle. La policía, te la cruzás en cada esquina, la policía en Carlos Paz. Bueno, ahí pasaba la voz de Agustín, que estuvo allá el 22 de febrero del 2017, en ese encuentro, en esa situación en donde le asesinaron en la cara a su primo, básicamente. Y bueno, algunas de las cosas que decía me parece importante rescatarlas. Cuando él, totalmente consciente, dice la agresión no fue para Franco, fue para cualquiera de los dos. O sea, le tocó a él, pero el disparo iba así, tuc, a cualquiera que estuviera ahí para recibirlo, digamos. Sí, sí, varias cosas que son interesantes comentar. Agustín también en otras notas contaba que ante ver a su amigo, su primo herido, quería auxiliarlo, parar autos, parar a alguien que lo lleve al hospital, y los policías no lo dejaban. Y bueno, finalmente lograron que trasladarle un auto al hospital, pero con ya, un amigo que pasa. Sí, sí. Ya ingresó sin vida al hospital. Ni siquiera fueron capaces de generar las condiciones para poder trasladarlo rápidamente a Franco a un hospital, a ver si se le podía salvar la vida. Claro. Otra de las cuestiones que comentaba Agustín en esa audiencia, que decía que cuando le preguntaba al Abelardo Bustos, que es el policía, el asesino de Franco, le preguntaba por qué había disparado, dice que con total impunidad Abelardo respondió que en realidad él no había disparado, sino que fue otro policía que salió corriendo. Claro. O sea, no sé si también llegó alcoholizado a la audiencia, no sabemos, pero con total impunidad respondió de esa forma Agustín cuando le preguntaba por qué había disparado, ¿no? Sí, modus operandi por ahí también comunes cuando logran llegar a juicio estos casos donde la policía no hacen otra cosa de tratar de confundir, de generar confusión, de que las cosas no se aclaren, ¿no? Sí, con total impunidad. Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar otro audio que es del abogado Nagy, que es un audio de la segunda audiencia. Al finalizar la segunda audiencia le hacen esta entrevista. Para el que disparó, prisión perpetua. Y para el otro, la pena de inhabilitación y multa conforme lo que indica el código. ¿En qué condiciones se encontraba el control vehicular ubicado allí en Calle Los Gigantes? Voy a ser muy claro, estamos hablando de un control cuasi irregular. No existía cartel que anunciaba policía, no había indicador lumínico, los conos no guardaban las disposiciones de reglamento, un lugar oscuro. Evidentemente que todo esto indica de que no se cumplía con la ley 9728, pero más allá de eso, no se podía matar, no se podía utilizar un arma reglamentaria para asesinar por la espalda a una persona menor de edad que lo único que estaba haciendo era conduciendo una motocicleta con su casco de seguridad. ¿Cree que con la información que se ha brindado en el marco de estas dos audiencias se puede avanzar con las responsabilidades superiores de estos dos oficiales en el marco del control? Sin lugar a dudas. Eso voy a solicitar al tiempo de emitir las conclusiones. Alguien dejó de controlar, no supervisaron, no efectuaron el monitoreo y terminó en una desgracia, en un hecho irreparable. ¿Cómo tendría que haber sido el protocolo de acción de estos policías para cumplir con la reglamentación? Primero, está absolutamente prohibido desenfundar el arma. No se puede, aún en condiciones de fuga. Deben dar aviso a los superiores, debe ponerse en marcha el operativo Cerrojo y eventualmente proceder a la detención. No se puede disparar. El disparo solamente es en casos excepcionales, cuando es llevado a cabo adelante para salvaguardar la vida, la integridad física, la del propio efectivo, la del compañero o la de un tercero. Esto está penado por ley, es un homicidio quemarropa. Bueno, creo que bastante claro el abogado para explicar la situación y todas las irregularidades y las ilegalidades que cometieron los policías a la hora de hacer este control y que terminó con la vida de una persona, ¿no? Sí, sí. Sí, hablaba de esto de que es ilegal desenfundar el arma, o sea, bajo cualquier situación, excepto que, bueno, corra riesgo la vida del policía, de algún compañero o de un tercero, pero no para simularlo bajo una situación de persecución, ¿no? O sea, que ni siquiera fue el caso, porque no fue ninguna persecución. O sea, no se encuentra motivo para decir por qué Rodrigo Velardo Bustos asesinó de la forma en que asesinó a Franco Amaya. Después de un año se llega a un juicio, ¿no? La familia sigue luchando, los familiares y las familiares de víctimas de Gatillo Fácil están ahí presentes también todos los días acompañando a la madre, acompañando al primo. Y bueno, nosotras y nosotros también desde esta trinchera, ¿no?, de la comunicación, apostamos a este tipo de comunicación, acompañamos también el dolor de los familiares porque es un pibe menos en nuestros barrios y recordábamos recién casos similares, ¿no? Sí, yo creo que está bueno, rescatar la organización popular, la organización de los vecinos, las vecinas, los familiares, las organizaciones que están siempre apoyando a las víctimas del Gatillo Fácil, porque eso es lo que ha permitido en algunos pocos casos que por ahí se llegue a tener algo de justicia. Yo ahí cuando contaba el primo de Franco que podría haber sido él también, que sí, dispararon al voleo, también me vino a la mente el caso del Güere Pelico de acá unos años atrás en Barrio Los Bulevares, que también un policía que era con una actitud como de ser el sheriff del barrio, maltrataba a los pibes que salían, que entraban al barrio, los presionaba, los hostigaba, y un día se le ocurrió dispararle a unos pibes y terminó matando al Güere Pelico, y también se inventó todo esto de que estaban huyendo de la policía, se intentaron generar pruebas falsas como un auto chocado, un balazo en otro auto para demostrar que los pibes andaban armados, y después las pericias mostraron que nada que ver, que el policía simplemente por una bravuconeada les disparó desde atrás. Y bueno, en ese caso la organización permitió que unos años después se llegue a un juicio. Y en este caso, hay que decir que dentro de todo, en un año y unos meses, se llega también a un juicio que esperemos que termine con las condenas que debe terminar. Pero hemos tenido otros casos, la ciudad de Córdoba, que lamentablemente no han podido llegar a juicio y las familiares siguen luchando. El año pasado terminó recién, yo me acordaba el juicio a por David Moreno, ¿no? Sí. El pibe, el nenito que fue asesinado por un balas policiales en las recordadas jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. En la ciudad de Córdoba. Sí, mientras él en realidad jugaba en una plaza, sí, lo asesinaron por la espalda un niño de 12 años que hoy ya tendría, no sé, como cuánto, 20 y pico, más o menos, lamentablemente. El paso, ¿no?, de la familia por todas las instancias judiciales, el dolor que todavía cargan, pero también la endereza al escuchar a la madre de David Moreno, al padre, que siguen luchando a pesar de todo, a pesar del dolor, y también siguen luchando por un pibe menos. Sí, ¿no?, sí, un ejemplo de constancia y muy importante de los padres, y también recordando que tuvieron que esperar más de 15 años, ¿no?, para llegar a un juicio, que también el juicio lamentablemente no tuvo los resultados que se esperaban, porque se absolvieron a responsables y las condenas que se dieron fueron también muy exiguas. Uh-huh. Pero bueno, nos muestra que el camino es ese, la organización de las víctimas, de las personas, y la solidaridad de las personas para acompañar, para lograr un poco de justicia, y bueno, aspirando en que a lograr que no pasen más estos hechos, no que la aspiración sea lograr justicia en un juicio, claro, sino que dejen de pasar estos hechos. Yo también recordaba hace poco el caso de Natalia Melman en Buenos Aires, ¿no? Otro resultado, ¿no? Le lograron una condena, sino que una policías que torturaron y violaron a una persona, hoy en día, con apenas estando un poco tiempo en la cárcel, hoy ya gozan de salidas transitorias. Uh-huh. Un caso terrible también. Por eso, por otro lado, todavía queda mucho camino por recorrer para lograr vivir en paz, que es lo que queremos todos. Yo cuento algo medio personal, tengo sobrinos de la edad adolescente que salen a la noche, los fines de semana, como cualquier adolescente, cualquier joven, y las cosas que me cuentan del maltrato policial en los controles, sí, a los jóvenes, es terrible, un hostigamiento, golpes, sí, sí, cachetazo, violencia verbal, una cosa como si ser joven sería un delito. Es tremendo, y es interesante analizar el contexto en lo que sea de esto. Acá en Córdoba han pasado cosas como el acuartelamiento policial, el, sí, paro de policía, cosas que han hecho estrategias de legitimación. O sea, el acuartelamiento policial fue algo terrible, ¿no? Fue toda una cuestión de decir, bueno, acá no hay policías y miren lo que pasa, ¿no? Sí, los, sí, saqueos, sí, que sabemos que al frente de muchos de los saqueos estaban policías de civil incentivando bueno, las rupturas de centros comerciales o de lo que sea, también como una estrategia de legitimación, ¿no? De, sí, decir, sí, bueno, si no hay policía se pudre todo. Exactamente. Son cuestiones terribles. Han logrado una visibilidad y un decir, acá estamos nosotros, ¿no? Si algo salió fortalecido de ese paro policial fue la propia institución policial, que se constituyó como un actor político más, sí, acá, para hacer lo que haya que hacer, también hay que hablar con nosotros. Uh-huh. Y eso se nota hoy en la calle, ¿no? Parecería que vivimos en un estado policial donde acá parece que hay más policías que ciudadanos caminando por la ciudad de Córdoba. Exactamente, ¿no? Lo hay, y es una de las provincias que tiene más policía por ciudadano, incluso de Latinoamérica. O sea, es una cuestión ya bastante que pisa fuerte, digamos. Hace poco nos llegaba la información de el Centro de Salud 57 de Barrio Argüello y PB, que, bueno, conjunto con familiares, con vecinos y vecinas de Argüello, que comentaban la situación en que estaban viviendo con un despliegue policial impresionante. Hay unas fotos así de todas las motos, más de 20 motos una al lado de la otra, de las patrullas policiales que están ahí impidiendo y controlando el paso de cada uno de los pibes y de las pibas en el barrio, amedrentando, ya con su sola presencia y con ese despliegue policial, todo lo que implica, ¿no? Para la gente movilizarse y salir a la calle y caminar libremente, ¿no?, por la ciudad. Cuesta creer que esto es un estado democrático, con este tremendo despliegue policial, que incluso hoy tenemos que decir hasta casi militar, ¿no? El otro día recordábamos, justo estábamos haciendo el enredando y Patricia Bullrich estaba acá cerca, sí, en la, sí, casa de gobierno de la provincia, firmando un convenio para crear un comité de cooperación entre fuerzas, uh-huh, nacionales y provinciales, y al día siguiente en varios barrios de la ciudad de Córdoba empezó a haber mega operativos donde estaba incluida la gendarmería, la policía federal, la policía aeroportuaria. Uno se pregunta, ¿qué hace en un barrio la policía aeroportuaria? Uh-huh. ¿No? Estaba con un despliegue y también un hostigamiento a la gente, quitándole herramientas, quitándole todo lo que personas que andaban trabajando en su camioneta, un herrero, un soldador, le preguntaban si tenía los papeles, la boleta de una soldadora que capaz que por ahí tiene 10 años, 15 años. ¿Quién anda con la boleta de compra de una soldadora, sí, que compró hace 15 y se las quitan porque no tenían eso? No, la verdad, un hostigamiento, y me hace recordar, sí, a mí que lo loco de que se hace publicidad con eso. El otro día, sí, había una publicidad que decía Córdoba, la ciudad con más policías por habitante, no sé, de Latinoamérica, que hace unos años atrás, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno de Buenos Aires, hacía publicidades con lo mismo. Venía a Buenos Aires, la ciudad, te vas a sentir seguro porque hay tantos policías. Y en realidad yo pienso, tener muchos policías no es un éxito, en realidad es un fracaso. Si vos necesitas para ordenar la ciudad tener muchos policías, porque tus políticas están fracasando, no veo la cosa de sí, o lo están haciendo éxito, muy bien, ¿no? Están haciendo muy bien, digamos, porque están teniendo todo bajo su control y no, y con esta institución ahí merodeando y accionando con las formas represivas y violentas y asesinas que conocemos. Bien. Pero bueno, seguiremos viendo cómo sigue el juicio y seguiremos acompañando las luchas, la organización, para ver si logramos tener algún día un mundo sin gatillo fácil, ¿no? Uh-huh. Sin policía, bueno. Quizás. Sí, sin policía, quizás. Bueno, nos vamos un corte y ya volvemos con más Enredando las Mañanas. Te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Yeah. puta. Yeah, yeah. Biblo Nahual en el beat. Zona de cuarentena. Es hora de cambiar de frente la jugada. Acá está el endulcorante para tu mermelada. Para la gente callada que les tiene miedo. Cuando se lanzó el cap eran cuatro al pedo. Y siguen siendo para el que esté escuchando. Es la voz del pueblo retomando el mando. Te estoy hablando desde la bronca que me da. Los pobres también somos parte de esta sociedad. Y tu suciedad, narcotráfico y corrupción. Estaban pidiendo que le escupiera esta canción. Una fracción se quedan de los operativos. Encima viajen gratis en cualquier colectivo. Soy un negro preventivo, lo admito, no es delito. Tampoco tener tatuaje ni usar arito. Menos escuchar cuarteto, costumbre en mi gueto. Tu placa no merece ni una pizca de respeto. No te deseo que falte tu hijo en tu mesa. No te deseo que te reviente la cabeza. No te deseo venganza por lo que hiciste. Pronto vas a soñar al que desapareciste. Solo te deseo llegues a una reflexión. Tus maldades solo besan en tu propio corazón. Y perdonen policías que se sientan insultados. Usualmente discrimina al que fue discriminado. Este es mi grito de furia, mi acto de venganza. Ustedes huyeran y mueren, nosotros usamos lanza. Retiro con las panzas, su única eficacia. Descalibrar balanza y negociar con los tranzas. Si eso no le alcanza, las coimas son como fianza. Viene la balanza. ¿Qué? Su código de falta anticonstitucional. Mi derecho de moverme en territorio nacional. Y el derecho universal de respetarse respetado. Tuvo fin el día que a un pibe han humillado. Aterrorizados en sus barrios privados. Bajados enjaulados con guardia custodiado. Y ustedes que señalan con el dedo. Somos como animales, violemos su miedo. Soy una fiera acorralada, realmente lo lamento. Si me siento amenazado puedo portarme violento. No te deseo que falte tu hijo en tu mesa. No te deseo que te reviente en la cabeza. No te deseo venganza por lo que hiciste. Pronto vas a soñar al que desapareciste. Solo te deseo llegues a una reflexión. Tus maldades solo pesan en tu propio corazón. Perdonen policías que se sientan insultados. Usualmente discriminan que fue discriminado. Esto es personal para vos, pecado. El día que me paraste y me trataste de culiado, yo te dije que no era un ignorante. Vos me preguntaste si tenía aguante. Cuando andes de civil vamos a tirar los guantes y hablar de frente, el supuesto tal grillo. Si tu placa vos te haces caca en los calzoncillos. Y el gringuillo que es adicto al papel y hace que los pendejos lo ven para él. Es hijo de puta, traficante y mercenario que inventando causas ya cagó a varios. Hace lo necesario solo por su conveniencia. Si no tenés que ver, él te planta la evidencia con paciencia. Te tenía que tirar. Esto es para ti Oscar. Nosotros rimamos lo que nadie rima. Nosotros aguantamos lo que venga encima. Decimos la verdad, no esparcimos rumores. Miro para ver al cielo y a los francotiradores que disparen. Que nunca nos matarán. Las cosas que dijimos en la historia quedarán para mi gente. Para los pibes ausentes, para los condenados y que eran inocentes. Nosotros vamos de frente, pero igual. No te deseo que falte tu hijo en tu mesa. No te deseo que te reviente la cabeza. No te deseo venganza por lo que hiciste. Pronto vas a soñar al que desapareciste. Solo te deseo llegues a una reflexión. Tus maldades solo pesan en tu propio corazón. Y perdonen policías que se sientan insultados. Usualmente discrimina al que fue discriminado. Toda América Latina que sufre la tortura de los malos, los tombos, los chepos y la jura. Estos nombres yo también los destaco. Los pitufos maderos, los evirros, los pacos. Mil nombres despectivos para describirlo. Solamente una puteada para resumirlo. Esto viene de la gente humilde, nuestro contraataque. En nuestro tablero nosotros hacemos jaque. Tenemos la fuerza solamente con la unión. Contra balas y palacios en la manifestación. Mi canción, mi razón y mi forma de expresión. En este momento la de un montón. No te deseo que falte tu hijo en tu mesa. No te deseo que te reviente en la cabeza. No te deseo venganza por lo que hiciste. Pronto vas a soñar al que desapareciste. Solo te deseo llegues a una reflexión. Tus maldades solo pesan en tu propio corazón. Perdonen policías que se sientan insultados. Usualmente discriminan que fue discriminado. Yeah. Cualquier parecido con la realidad, tranquilo, es mera casualidad. Esto es zona de cuarentena. Esto es venganza, policía. Con todo respeto. Un homenaje para Fernando Pellico, víctima del gatillo fácil de esta puta policía. Fuere por siempre. Fuere por siempre. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Y aquí seguimos en el Enredando las Mañanas por Radio Zumba la Turba y por la Red Nacional de Medios Alternativos y todas las radios compañeras de la red que retransmiten este informativo. Bueno, y seguimos, Steffi, ahora si no me equivoco, estamos en comunicación con una oveja negra. Ah, ¿no? Una oveja, un compañero también de aquí, de la casa de Radio Zumba la Turba. Estamos en comunicación con Gustavo, él es de la asamblea de Casa Grande, y en este momento está en Cosquín, nos habla directamente desde la Campe, que están sosteniendo ahí organizaciones de Punilla, ya que bueno, el día lunes presentaron un amparo para frenar la audiencia del viernes 11, estamos hablando de la autovía de montaña, que bueno, se están realizando distintas acciones para frenar el avance de la autovía, los destrozos que está haciendo ya en el monte, en nuestro monte ahí en la zona de Punilla. Sí, sí. A ver si por ahí de ahí le pedimos a Gustavo que nos explique más, nos contextualice todo este tema. Hola Gustavo, ¿cómo andas? Hola compañeros, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Hola, hola. Te saludamos Marcos y Estefanía. Contanos cómo se está desarrollando el acampe. Mira, estamos acá al lado del juzgado, hay una zona, tipo una plaza donde los compañeros han instalado el día lunes. Hay, te digo, 10 carpas, hay aproximadamente 20 compañeros acá resistiendo desde el día lunes. Se presentó el amparo y en ese mismo momento se decidió, entre todas las asambleas que componen el Valle de Punilla, realizar una campa acá. ¿Por qué? Porque el amparo exigía que el juez se pida en 24 horas, así que se quedaron aquí aguantando la decisión. Esa decisión fue que el juez dijo que no era competente, se lavó un poco las manos y lo elevó a otra cámara en Cruz del Eje, creo, o en Capilla del Monte. Así que esa es la situación, los compañeros están resistiendo acá, han decidido quedarse, aguantar, y bueno, aquí un poco con la lluvia y todo eso, siguen resistiendo. Uh-huh. Y contanos, Gustavo, ¿cuáles fueron los últimos acontecimientos importantes en relación, bueno, recién estábamos hablando sobre el foro ambiental que presentó, se expidió en relación a la evaluación comparada de las alternativas de proyecto que presentó el gobierno, y bueno, ahí identificó varias irregularidades, ¿no?, en esta presentación. Coméntanos un poco más. Sí, nosotros venimos advirtiendo un montón de situaciones, esto lleva muchos meses, incluso la gente, los compañeros de San Roque Despierta, desde el año pasado vienen advirtiendo la situación de que la obra que están haciendo en su pueblo tiene muchas irregularidades, así también, bueno, hemos desarrollado toda esta... Este esquema organizativo de asambleas, y también hemos salido a hacer lo que más se cuestiona es que el Estado, los políticos a cargo, las autoridades no han informado a la población. Ese es el primer cuestionamiento. Uh-huh. Llegamos a una audiencia el día viernes y sábado, con una población del Valle de Punilla totalmente desinformada. Los que nos hemos encargado de hacer eso somos los los miembros de las asambleas. Decía que tenemos muchos cuestionamientos desde hace tiempo acerca de lo que podría producir esta gran obra, pero bueno, ya hemos armado una comisión técnica que ha elaborado un documento de 40 hojas donde hacen todo un cuestionamiento técnico desde muchos aspectos, desde la cuestión geológica, de la cuestión poblacional, física, de geológica, decía, de salud, ambiental, poblacional, y un montón de aspectos que en general en el estudio de impacto ambiental están totalmente minimizados. Tiene que ver con que todavía pasa en el 76% de su extensión por bosque nativo, declarado en área roja, o sea que no se puede intervenir, pasa por encima de un yacimiento de uranio que es totalmente contaminante, y en el estudio no se dice de qué forma se va a cuidar la salud de la población, teniendo en cuenta de que pasar por encima de ese yacimiento va a liberar un gas que se llama radón, que es altamente cancerígeno. Entonces tenemos bosque nativo, tenemos la pasar por encima de un yacimiento de uranio, tenemos la cuestión de que va a alterar las escorrentías, va a dejar, no va a posibilitar que las tierras sigan sirviendo de esponja natural que va liberando lentamente el agua de las lluvias. Hace 3 semanas que está lloviendo acá y bueno, las sierras tienen esa función natural. ¿Qué va a pasar? Entonces, en época de lluvia nos vamos a inundar, en época de sequía no vamos a tener agua, y hay un montón de cosas que se van sumando, que en general, ya te digo, son 40 hojas de cuestionamientos, y ese estudio de impacto ambiental evaluamos nosotros que es totalmente mentiroso, infundado, y solamente lo que trata de hacer es justificar una obra que no se puede justificar porque hay otras alternativas. Sí, Gustavo, te hago una pregunta. Ahí queda claro con todo lo que estás enumerando la cantidad de peros que uno le puede poner a este proyecto, que claramente atenta contra la vida diaria de toda la población de esas comunidades que están a lo largo de la Sierra Chica. Ahora la pregunta es, ¿a quién beneficia esto? ¿A esta gran obra que si, con tantas irregularidades si insisten en llevarla adelante? Y por lo que entendemos hay un par de empresas aquí que vienen muy relacionadas con el gobierno provincial, Chediac, y no me acuerdo cómo se llama la otra, pero son las que se hacen cargo de las obras como estas. Esta obra tiene un costo aproximado de 4.000 millones de pesos, es una obra faraónica, una obra carísima, que va a costar al pueblo de Córdoba años y años de pagar, y no se justifica porque las demás opciones eran mucho más baratas. Teniendo otras opciones han elegido la peor, y creo yo que tiene que ver más con intereses privados, con intereses económicos particulares, que con una verdadera búsqueda de solucionar los problemas que ya tenemos en esta zona, que tiene que ver con una emergencia hídrica, con basureros a cielo abierto que están todo el tiempo prendidos fuego, con problemas de abastecimiento de agua. Aquí en Cosquín no se puede tomar el agua porque está totalmente contaminada, tenemos que estar todo el tiempo comprando agua, incluso en todo el valle tenemos un montón de problemas que no se solucionan. Pero sí hay plata, y ya se firmó antes incluso de que se dé el aval social de hacer la obra, ya están informando, ya se decretó el pedido de este dinero de 4.000 millones de pesos para endeudar a la provincia para construir eso. Creemos que es solamente en beneficio del empresariado y bueno, y de los políticos de turno. Y Gustavo, contanos un poco para la audiencia, hacernos un panorama de cómo están las obras en este momento. ¿Se sigue avanzando? ¿Están frenadas? ¿Cuáles son los tramos que ya se han finiquitado? En cuanto a eso, tenemos varios amparos ya presentados, incluso desde hace mucho tiempo, para detener la obra que se está haciendo en la zona de San Roque, que es así, ha pasado ya por los trámites de la audiencia pública, que tiene el problema de no ser vinculante, entonces han podido avanzar en la construcción del puente, que ya se puede observar que está cruzando el lago, y las obras que están haciendo dentro del pueblo de San Roque. Si uno va ahí, lo que puede ver en este momento son aludes de barro, son unas placas que ponen para detener el desmoronamiento de natural que tiene esta sierra, que no está, ya lo sabían los pueblos originarios, que incluso le llamaban sierra que se desmorona, y por eso no hacían nada aquí. Estas sierras no están hechas para hacer caminos, ya lo sabían los pueblos originarios, pero bueno, uno puede ver cómo se va desmoronando todas las placas que ponen para que no caigan piedras, aludes de barro, vecinos afectados, vecinos que la ruta les pasa por el patio, vemos cómo hay árboles que están, de la flora nativa que... dicen en el estudio que los van a cuidar, pero los vemos que los arrojan, están tapando con cemento las escorrentías. Los vecinos tienen muchos problemas porque tienen las máquinas trabajando día y noche, y sábados y domingos todo el tiempo, haciendo ruido, bueno, ahí al lado del pueblo. Y eso es lo que nos va a pasar a todos. Hasta ahí han llegado, hasta la zona de San Roque, e incluso ya nos hemos enterado de que le han renovado a los trabajadores el contrato como para seguir la autovía, más allá de que, repito, no ha sido avalada ni por la audiencia pública ni por la población en general. Bien, sí, claramente, además algo que ha pasado otras veces, ¿no? Una audiencia pública se realiza con la obra ya comenzada. Pero hablando de la audiencia pública, ahora te comentaba, este viernes y sábado se realiza, ¿no? ¿Cómo se están preparando? ¿Qué expectativas tienen respecto a esa audiencia? Bueno, parte de la preparación fue esta organización de un grupo técnico que ya ha elaborado ese documento de 40 hojas con todas las justificaciones que vamos a ir a dar. La audiencia pública es sobre el estudio de impacto ambiental. Ya hay aproximadamente 600 compañeros y compañeras anotados. Obviamente los intendentes, y ya se vio al secretario de Ambiente impulsando a que también se anoten desde el otro lado los que están a favor de esta autovía, obligando ahí a sus trabajadores a que se anoten y hablen en favor. Creemos que va a superar el tiempo que nos dan estos dos días. Esto se hace en Santa María, en un club ahí de Santa María. Se va a plagar de gente, y bueno, la idea es ir a mostrar nuestro rechazo. En primera medida, creemos que no se debería hacer. Creemos que están dadas las condiciones para decir que ese estudio de impacto ambiental no cumple con los requisitos técnicos mínimos, y tampoco se ha dado el proceso de información de la población. Los que vayamos a hablar ahí vamos a ser pocos, aunque seamos 600, porque la mayoría de la población del Valle de Punilla no sabe de qué se trata. Aún así nos vamos a hacer presentes, vamos a estar durante las dos jornadas, e incluso creemos que se va a extender en otros días más. El club está pedido por dos días, así que no sabemos cuándo lo van a hacer. Incluso estamos sospechando que pueden llegar a hacer alguna maniobra ahí, la gente que esté a cargo de la audiencia, de decir que hablen menos gente o qué sé yo. Así que también vamos a estar transmitiendo desde un conjunto de radios acá, Radio Roja, y bueno, por la red de medios alternativos también, lo que vaya pasando ahí en la audiencia. Uh-huh. Y contanos, Gustavo, esta tarde a las 14 horas hay una actividad acá en la Legislatura de Córdoba, una conferencia de prensa y una actividad de difusión. Contanos en qué se enmarca. Sí, allí compañeros y compañeras de organizaciones de Capital, junto con los legisladores que están apoyando esta causa, han presentado también pedidos de informes, y se está llevando a tratamiento en la Comisión de Asuntos Ecológicos, creo que así se llama la comisión. Hoy van a tener la respuesta acerca de eso, entonces la idea es ir allá también a estar presentes. Por eso también se va a hacer, acompañando esta sesión, una conferencia de prensa para ir divulgando y haciendo pública esta situación que tenemos, que en primer lugar es una situación de denuncia, porque todo lo que está haciendo el gobierno provincial con el empresariado es algo que no corresponde, está totalmente viciado de malas prácticas antidemocráticas, y bueno, parte de eso tiene que ver con hacer esa conferencia de prensa. Ahora los compañeros están organizándose aquí en el acampe, están esperando, al mediodía vamos a salir para Capital, y bueno, creemos que también esta cuestión de que nos hayan puesto la audiencia pública ahora, el día viernes, ha acelerado esta cuestión de que tratemos de que todo el mundo sepa, todo Córdoba sepa, que se están endeudando a la población sin ningún sentido y solamente por negocios privados, y va a perjudicar a la vida y la salud de todo un departamento. Sí, claramente. Hablando del ahuyentamiento, teníamos ayer la noticia del presidente, que bueno, ya está pactando ahí con el Fondo Monetario Internacional para seguir endeudándonos y con más estrategias, digamos, para hundir, ¿no?, la economía del país. Y bueno, y en relación a la CAMPE, vos decís que bueno, siguen sosteniendo la CAMPE. ¿Qué respuestas han tenido en estos días, desde el lunes hasta hoy? ¿Qué respuesta de la gente? ¿Qué respuesta ahí en tribunal? Las actividades en cuanto a la población, viene participando masivamente de todas las charlas que en todos los pueblos cada asamblea organiza. La población se está preocupando, los comerciantes también saben que van a ser perjudicados económicamente. Esto viene a destruir el principal recurso paisajístico que tiene esta zona, va a desviar el tránsito por lugares donde los comerciantes no van a poder aprovechar esos turistas que vengan, va a impactarlos económicamente. Entonces, de a poco van entendiendo, y con la fuerza que tenemos vamos comunicándole la información que tenemos, así que eso por ahí, estamos contentos con que la población se vaya sumando a estas movilizaciones. El día lunes hubo una gran movilización, vinieron legisladores provinciales también a acompañar, se hizo la presentación, y bueno, ahora estamos todos los días viendo qué otra cosa podemos hacer para poder resistir. Ahora estamos aquí afuera del juzgado, ahí bueno, están las carpas, está la policía ahí cuidando el portón. Y bueno, ¿qué respuesta hemos recibido de la justicia? Bueno, se han lavado las manos. La idea de la cautelera, era que nos respondan rápidamente, porque la idea es que la audiencia no se haga, y la audiencia es el viernes. De esta manera, pasándolo burocráticamente hacia otro juzgado, declarándose incompetente, básicamente están siendo funcionales, en este caso la justicia, y así como con los otros amparos, está gritando ahí los compañeros, están siendo funcionales a el gobierno provincial y el avance que está teniendo sobre nuestros derechos, básicamente. Bien, bueno, Gustavo, muy interesante, muy completo el informe. Te agradecemos mucho la comunicación, y sí, acá desde la red vamos a estar cronicando las audiencias viernes y sábados, así que continuamos viendo cómo sigue esto, y esperemos que siga para el lado del pueblo, ¿no? Bueno, y te mandamos un abrazo grande, y te nos vemos mañana en el programa, ¿no? Mañana. Mañana sí, Bocas Negras, ahí nos vemos a las 8. Dale, un abrazo. Bueno, chao, Gustavo, muchas gracias. Así que informar eso, la audiencia va a ser transmitida por la red de medios, así que bien. Bueno, vamos a estar ahí. Bien. Perfecto. Apoyando también. Bien. Dale. Bueno, abrazo. Chao, ahí pasaba Gustavo Cedrón, un compañero de Radio Roja, un compañero de las Sierras Chicas, que hablamos de Ovejas Negras porque él también es docente, milita en el colectivo docente Otilia Lescano, que hacen el programa Ovejas Negras, un programa de educación todos los jueves de 20 a 21 horas por Radio Zumba La Turba. Aprovechamos y pasamos el chivo. Así que bueno. Bueno, eso, sí, seguir estando ahí alertas en relación al avance de la autovía de montaña. Ahí nos contaba bastante completo Gustavo todas las irregularidades y demás. Podemos ir a una pausa, ¿no? Y volvemos con un bloque. Dale. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Thank you. Somos el monte, somos la tierra. Somos el monte, somos la tierra. Somos el monte, somos la tierra. Soy fruto de tu semilla, rocío de tus ríos, las flores de tus jardines. La lava de tu vientre, el oro de tus maizales, capullo de tus rosales, cenizas de tus volcanes. Somos la tierra. La RNMA, Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales, Red Neoliberal de Medios Anarquistas, Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados, RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Son los tambores del ingreso. Bueno, acá estamos en el segundo bloque del Enredando las Mañanas. No, tercero. Ahí va. Y si contamos la introducción sería el cuarto. Pero bueno. Sí. Siempre hay una discusión ahí, no sabemos si es el bloque cero, el bloque uno. Bueno. Sí. Bueno, pero ahora estamos con otro compañero en línea, con Andrés Villalba. Él es está acompañando la lucha de Barrio Parque Esperanza, que es una toma que se ubica allá cerca de Juárez Celman, que también hemos estado siguiendo bastante de cerca desde acá, desde Zumba la Turba y desde la Red Nacional de Medios. Es una toma que ya lleva 4 años de existencia, en donde la mayoría de las personas que habitan son mujeres. Esto también es muy importante decirlo, son mujeres que han sido, bueno, víctimas de violencia machista, que han se han refugiado en el Parque Comunitario Parque Esperanza, en el Barrio Comunitario Parque Esperanza, perdón. También, bueno, muchas vecinas mujeres que son los sostenes de las familias, ¿no?, y de sus hijos y sus hijas, que siguen en esta lucha incansable por la tierra y levantan, bueno, esta insignia de que ni las mujeres ni la tierra son propiedad privada. Y bueno, y hemos tenido algunas noticias desde ya, bueno, desde hace varios años, pero el sábado 28 de abril hicieron el Festival de Mujeres en Lucha, la quinta edición del festival, en donde les había llegado una orden esa misma mañana que prohibía la realización de este evento cultural y de lucha. Sin embargo, las mujeres, por supuesto, que realizaron de todas formas ese evento, aunque estuvieron custodiados y custodiadas las 24 horas por la Guardia de Infantería y la Policía Provincial. Y en esa misma orden también se impartía un desalojo para el 2 de mayo, que luego también quedó sin efecto, ¿no? Qué locura, ¿no? Un juez que, esto, volviendo a lo que hablamos recién de la democracia, sí. Si vivimos en democracia, ¿no? Un juez que prohíba un festival de cultura. Personas que están reclamando el derecho a la tierra, ¿no? Uh-huh. A la vivienda, parece una locura realmente. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero así se manejan, sí. También esas son sus estrategias, ¿no? Ante la justicia. Y recordemos que es la orden de desalojo número 12 que ha sido dictada para Barrio Comunitario Parque Esperanza y que ha sido dejada sin efecto después. Bueno, estamos acá en comunicación con Andrés Villalba del colectivo de Jóvenes al Frente. Andrés, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, buenos días, ¿cómo están? Bueno, bienvenido al Enredando las Mañanas. Contanos, ustedes ayer estuvieron, se hicieron presentes en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? ¿Tuvieron respuesta? ¿Cuál era el reclamo puntual? Bueno, primero agradecerles por comunicarse con nosotros para poder contar la realidad también desde este lado y cómo la vemos nosotros. En este último tiempo tenemos muchos problemas con los medios masivos de comunicación, ¿no? Que ni siquiera nos dejan hablar y tergiversan la información. Entonces agradecerles a ustedes por permitirnos hablar en primera persona sobre la situación que nos está pasando. Bueno, ayer tuvimos reunión en el ministerio, reunión que no nos estaban dando. Anteriormente las últimas órdenes de desalojo se había suspendido la mesa de diálogo. Entonces solicitamos que se reabra esta mesa para buscar una solución definitiva. La última propuesta que tuvimos del gobierno fueron 42.000 pesos por cada familia. Entonces le dijimos que esa plata, si la juntaba, los podía comprar 10. Perdón, 42.000 pesos, Andrés, para que se vayan, ¿no? De las tierras, o sea, a modo de soborno, digamos, para que desalojen. Pesos por familia, para que cada familia se retire voluntariamente del pre. Claro, claro. Y esa era la única oferta. ¿Y cómo siguió esto? Hola. Sí, ¿nos escuchás, Andrés? Ahora sí. Bueno, y después de este ofrecimiento, ¿cómo siguió? ¿Se sostuvo la mesa de diálogo? Hizo ayer la mesa, fueron 101 personas representando cada una un grupo familiar. Y la provincia no se dio. No se dio diciendo que no tienen tierra, que no hay posibilidades de otro tipo de solución, que ellos no pueden decidir con respecto a la justicia y que ellos no tienen otra solución ahora. Por ende, digamos, como que nos dejó en la misma situación. Claro. Así que nosotros lo que vivíamos era, digamos, propuesta de solución ya le habíamos presentado. Primero el proyecto de expropiación, después la posibilidad de compra de tierra en otro lugar para poder seguir en comunidad, pero ninguna de estas respuestas le convenció al Ejecutivo Provincial. Así que bueno, nosotros tuvimos anoche asamblea a las 7 de la noche, en plena lluvia y todo con los vecinos, y bueno, y la postura es que las familias siguen ahí porque no tienen dónde irse. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a generar nuestras propias condiciones de habitabilidad. Vamos a empezar a mejorar las condiciones con las que se encuentra el barrio. Digamos, necesitamos luz, necesitamos agua. El mes que viene cumplimos 4 años de lucha. Sí. En Barrio Parque Esperanza. Entonces no puede ser que otro invierno más estas familias se la pasen sin luz y sin agua solamente por caprichos y negocios políticos. Que están envueltos acá. Así que bueno, lo que sí le pedimos al gobierno es que también entienda que este no es un caso aislado, sino que es 180 barrios en la misma situación. Y lo que creo que le molestó fue la solicitud del pedido de la declaración de emergencia habitacional. Exacto. Sí. En toda la provincia, y anterior a este punto le dijimos, bueno, si vos necesitas datos para una emergencia habitacional, que creemos un registro único de demandas habitacionales. Digamos, entonces, tampoco lo quisieron, porque claramente solucionar Parque Esperanza no es un final, sino un principio de un abordaje integral para la solución de más de 180 barrios que están en la misma situación. Así que bueno, seguimos en sentido de alerta, seguimos trabajando, seguimos construyendo, las familias siguen viviendo ahí, no se van a ir a ningún lado. Y bueno, ante cualquier otra orden de desalojo estaremos comunicando, pero las familias no se van de ahí porque no tienen dónde ir. Exacto. Y recién nos hablabas de este registro único. Sabemos que el barrio comunitario Parque Esperanza está registrado en, bueno, valga la redundancia, en el Registro Nacional de Barrios Populares, ¿no? Y hace poco salió información de que el gobierno de Mauricio Macri había aprobado una ley de urbanización de todos los barrios que estaban registrados ahí entre los barrios populares, de los cuales Barrio Comunitario Parque Esperanza es uno. ¿Cómo ven esta situación, este avance? Sí, este proyecto de ley fue presentado al Senado el 12 de abril. lo presentó el oficialismo. Ayer hubo comisión de vivienda, donde se estuvo, está en comisiones ahora el proyecto, donde se estuvo hablando de eso, y se creó una mesa nacional de barrios populares, a la cual nosotros también, digamos, queremos participar. Nosotros, nuestro colectivo Jóvenes al Frente, es una organización que nace acá en el barrio. Nacimos en el 2013 con denuncias que teníamos con amigos que habíamos denunciado el abuso policial, y no tenemos orgánica de movimientos nacionales o provinciales. Entonces también nos estaba costando poder acceder a esa mesa nacional, y queremos ir porque obviamente nos parece que ya el tema de la vivienda y acceso a la tierra ya está en agenda pública. Ya es un tema de agenda pública y se tiene que hacer cargo el Estado. A buena hora si este proyecto se aprueba, pero la única forma de que así sea va a ser desde la unidad de todos estos barrios populares y de seguir buscando la dignidad, digamos, y el derecho no solamente a la tierra, sino el derecho al hábitat, ¿no? Porque pasado esta cuestión de los traslados que hace el gobierno del azotismo en estos barrios ciudad, llevarlos de una punta a otra sin entender su red social, sin entender su circuito económico, sin entender su lugar de trabajo, sin entender el sentido de pertenencia y la raíz de la comunidad, mezclarlos en todo. Entonces nosotros, digamos, estamos reclamando el derecho al territorio y el acceso a la ciudad también. Así que bueno, estamos siguiendo paso a paso este debate, y también, digamos, vamos a presentar esta copia de esta presentación a la municipalidad, para decirle a la intendente, mira, pronto ella es del PRO, a decirle que se alinee a esta política que se está pensando a nivel nacional, y el gobierno provincial también, diciéndole, mira, hay un proyecto de ley a nivel nacional que está hablando de la situación del déficit de vivienda. ¿Por qué el apuro de querer desalojarnos? Otra cosa, este proyecto de ley pide el freno de desalojo por 2 años. Entonces, si ya estamos casi a media sanción y se puede llegar a aprobar antes del fin de año, ¿cuál es el apuro de los gobiernos? Porque ni siquiera salió la empresa Urbanor a hablar a los medios sobre la situación, sino que salió a hablar el gobierno provincial y el gobierno municipal. Entonces, claramente lo que estamos diciendo es que acá no hay distinción política, sino que hay un negociado en común y son socios económicos. Exactamente. Y hablando de esto, si nos podés hacer un panorama un poco así rápido, digamos, sobre los intereses que hay en las tierras en donde se está ubicando Barrio Parque Esperanza. Los intereses, digo, bueno, económicos, comerciales y de las empresas, ¿no? Bueno, para ubicarlo un poquito geográficamente, sí. Juan Elselman se encuentra al norte de la ciudad de Córdoba capital, a unos 20 kilómetros, y pertenece a lo que se llama el área metropolitana. Dentro de este circuito metropolitano, digamos, se está realizando la nueva construcción de barrios privados, digamos, el negocio inmobiliario se está dando. Nosotros estamos en un predio que está a 8 minutos del aeropuerto internacional, a 15 minutos de la Sierra Chica, y con una salida directa hacia el centro para evitar todo lo que es la Super 9 Norte, que vendría a ser la Juan de Justo. Desde ahí, digamos, podemos ver al frente de nuestro barrio y más adelante, toda la producción que hay para barrios privados. Y de hecho, en el 2015 se realizó un cambio de uso de suelo. Entonces, todos los lugares o tierras que estaban pensadas para viviendas sociales pasaron a ser residenciales y para barrios privados con un perímetro de 400 metros cuadrados mínimo. Entonces, nosotros estamos en el ojo de la tormenta porque Gama y Edisur también tienen intereses en la zona de Juárez Selmas. Y lo loco que en este predio donde estamos nosotros, una parte de Urbanón, otra parte de un privado que nunca se reclamó, y otra parte del Estado provincial. Y acá hay una cuestión de, bueno, si la sentencia, si existe el delito de usurpación, bueno, el denunciante es Urbanón, ¿por qué nos quieren sacar de todos los otros lugares? Claro. A eso es lo que no entendemos. Si hay un solo denunciante, digamos, ¿cuáles son los otros? Entonces hay un negocio ahí muy fuerte, y la intendente, miren, por un otro, es la que está fomentando los desarrollos inmobiliarios. Atrás de la municipalidad hay un predio de 11 hectáreas que tiene luz, que tiene agua y que no tiene gente viviendo. Porque claramente estas familias acá son familias que vienen terratenientes, que siempre pensaron que estos pueblos, digamos, eran estancia y que los ciudadanos eran sus peones. Entonces, desde esa lógica se manejan ellos y ellos manejan la tierra y manejan todos los recursos. Y calculamos que este predio, el Parque Esperanza, con luz, con agua, loteado y presto para el desarrollo inmobiliario, hay una ganancia mínimo de 28 millones de pesos. Ese es el problema fundamental del negocio. Claro, claro. Bueno, queda clarísimo. Andrés, muchas gracias por darnos este panorama, por establecer el contacto. Y bueno, desde ya festejamos esta decisión política de profundizar los procesos de autourbanización, que son las estrategias que nos damos, ¿no?, desde abajo, para bueno, paliar la situación en la que el gobierno muchas veces nos coloca, en el que la desidia gubernamental nos sigue oprimiendo, digamos, en esta emergencia habitacional que se vive en Córdoba, y que vos muy bien la aclarás y la pones con nombre y apellido, ¿no? Bueno, te saludamos, Andrés, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, y bueno, como decimos aquí en el barrio, si la tierra no es un derecho, seguro que es una izquierda. Así que bueno, un abrazo grande para todos. Dale, muchas gracias. Bien. Bueno, ahí... Sí, pasaba el compañero de... el barrio Parque La Esperanza. Me parece vergonzosa la respuesta del Estado, ¿no?, ante algo que, como decía ahí, está en la agenda. La emergencia habitacional es una problemática gravísima en todo el país, y que la respuesta del Estado sea dar un soborno para que se retire un predio, parece un desentendimiento de una situación gravísima que sufre un montón de personas de la población cordobesa. La verdad que vergonzoso. Sí, sobornos y amenazas, que bueno, ya. Andrés no se dio la oportunidad para profundizar en eso, pero también han recibido amenazas constantes de la policía y amenazas con las trabajadoras sociales, que eso también es muy propio del gobierno provincial, de que, bueno, si no se van, les quitamos a los chicos, porque las condiciones de habitabilidad no son para vivir con niños y niñas. Bueno, condiciones en las que sabemos que son colocadas por un gobierno que mira para otro lado y que sigue desplegando estas políticas represivas. Y hablando de eso, también me parece importante, y ya con esto cerraríamos el bloque, hablaba Andrés Villalba de que Gama y Edisur también tienen intereses ahí, y recordemos que Gama también en Córdoba Capital, bueno, en todo Córdoba tiene grandes intereses, pero en Córdoba Capital hay una lucha muy fuerte que se le presenta ahí en la Villa El Bordo, una lucha que lleva años, en donde un edificio de Gama se instaló en su territorio y los vecinos y las vecinas se vieron obligados a presentarle la resistencia, y hasta el día de hoy siguen luchando. Y también creo que es importante contextualizar la situación de Villa La Maternidad, ¿no? Hablando de las luchas territoriales, de la lucha por la tierra y la resistencia al desalojo. Villa La Maternidad, como sabemos y como venimos siguiendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde Zumba La Turba, resiste al desalojo desde hace 14 años ya, y hace poco ha estado de nuevo en alerta. Nunca ha dejado de estar en alerta, ¿no? Pero una situación que se presentó ahí en el barrio, en la villa, hace un par de días, hace dos días, si mal no recuerdo, cuando los vecinos y las vecinas del pasaje Leticia, que se están organizando y están presentando resistencia al avance del puente, un puente que ya lleva en construcción desde el 2012, un puente con 4 carriles exorbitante y con una inversión monetaria también exorbitante, atravesaría la mitad de la villa, ¿no? Pasaría por el predio de la villa. Los vecinos y las vecinas del pasaje Leticia iniciaron negociaciones con el Ministerio de Desarrollo Social para, bueno, regularizar la situación de desalojo inminente ante el avance del puente. Se acordó que en diciembre del año pasado se iban a mudar a unas casas que el gobierno iba a construir para, bueno, efectivizar el desalojo y poder avanzar con el puente. Finalmente no se mudaron porque el gobierno no les dio las casas en condiciones y no las terminó de construir para diciembre. Las casas ahora ya están construidas, pero los vecinos y las vecinas reclaman que no están en condiciones de habitabilidad, Las casas tienen están mal construidas, tienen mucha humedad, y en estos días, en estas semanas intensas de lluvia, bueno, las casas son una pecera prácticamente. Claro. Están todas agrietadas, las puertas no cierran bien, las aberturas no están bien hechas. Y los vecinos y las vecinas reclaman básicamente el cumplimiento del acuerdo. Estuvieron haciendo un corte el martes por la mañana, luego de que el lunes a la noche quitaron el cerco que estaba impuesto en el medio de la villa, todo alrededor del pasaje Leticia, ¿no? Eso es también muy, muy particular, impresionante, y es una de las coincidencias que tienen con Barrio Parque Esperanza, que hace unos meses era noticia que les llegaba en Barrio Parque Esperanza una orden de cercar todo el predio de Parque Esperanza con alambres de púa. Bueno, algo similar a lo que pasó en Villa La Maternidad, ya hace tiempo cercaron todo el pasaje Leticia con alambres, con postes de cemento, cual gueto, ¿no? O sea, los vecinos y las vecinas estaban adentro, encerrados y encerradas, y el pasaje Leticia está a la mitad de la villa. O sea, impedían la circulación de todos los vecinos y las vecinas de la villa. Ellos y ellas mismas tuvieron que gestionarse las puertas en esas rejas y en esos alambres para poder circular. Y el lunes por la noche sacaron ese cerco, ya hartos y hartas de estar encarcelados y encarceladas en su propio territorio, sacaron el cerco y se hizo presente la Guardia de Infantería, por supuesto, y la Policía Provincial, con amenazas de allanamiento, de llevar los detenidos y detenidas, de que los iban a desalojar inmediatamente. Ante eso, bueno, hubo una respuesta muy rápida de todo Córdoba, básicamente. Se hicieron presentes medios, muchas organizaciones se solidarizaron, y nos hicimos presentes, por supuesto, compañeros y compañeras. Al final no llegó a mayores, la policía no entró en el territorio, digamos, de una forma represiva, pero sí realizaron un corte el martes por la mañana, bueno, exigiendo que el Ministerio sea presente y que cumpla los acuerdos de las entregas de las viviendas. Que también, último para rescatar, es que los vecinos y las vecinas, en respuesta, digamos, y teniendo en cuenta los 14 años de lucha en contra del desalojo, pudieron conquistar la posibilidad de que ellos y ellas elijan el territorio en donde quieren que le construyan las casas. Que parece un dato menor, pero no es algo menor, y es algo que también hablaba Andrés Villalba, de este plan Mi Casa, Mi Vida, que creo que desde el 2009 está en funcionamiento, 2008, de la SOTA, su principal impulsor, que es la construcción de barrios ciudades en las afueras de la ciudad, en zonas súper lejanas, sin condiciones de movilidad y en condiciones terribles adentro del barrio ciudad, que bueno, en otro momento podemos también profundizar en eso, y que los vecinos y las vecinas hayan conseguido que no los lleven a ningún barrio ciudad lejano, como pasó en el 2004, en el desalojo del 2004 en Villa La Maternidad, que hayan conseguido que el gobierno acate su decisión de elegir el terreno y de construir las casas en el terreno, en unos terrenos cercanos de Villa La Maternidad, es un triunfo y es un derecho conquistado. Sí, la verdad que sí, porque bueno, vos mencionaste este proyecto y ya sí, para ir cerrando, pues se nos hizo larguísimo el bloque, pero mencionaste el proyecto de los barrios ciudades de la SOTA, que era eso, ¿no? Es sacar lo que se denominan villas miserias, que en un tiempo, hace muchos años atrás, estaban como en los márgenes de la ciudad, y con el crecimiento de la ciudad empezaron a estar quedando adentro de las ciudades y los territorios valorizándose, donde empezaron a poner el ojo y los dientes los grandes empresarios desarrollistas de Córdoba. Se generó esta política para expulsarlos, y lo que decís vos es muy bueno, porque se ve un avance, una lucha para lograr algo que en realidad lo que pasa es todo lo contrario. Vivimos en una ciudad donde la gestión de los espacios de la ciudad está en manos de los privados, ¿no? Sí. Y para el logro de intereses privados. Entonces este logro que consigue la gente de la villa, que resiste la villa de la maternidad, es muy bueno. Sí, el derecho a la ciudad es para bastante pocos y pocas, sí, ¿no? Sí. No es para todos y todas, en realidad, que habitamos la ciudad. Bueno, nos parece importante no dejar de remarcar la situación de Villa La Maternidad, que se sigue estando en alerta, sigue en lucha, y también vamos a seguir estableciendo contacto con los vecinos y las vecinas. Vamos a ir al tanto de cómo sigue tanto lo de Parque La Esperanza como lo de Villa La Maternidad. Bueno, un bloquecito, sí. Un poco de música. Sí. y ya volvemos. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva, Zumba la Curva, Chiva la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Bueno, y acá estamos en el último bloque del Enredando las Mañanas desde los estudios de Zumba la Turba. Y tenemos gente nueva en el estudio, que es importante hacer el recambio. Ya era una monotonía de voces. Estamos acá con Fran, compañero de acá. Hola, de Zumba la Turba. ¿Cómo está, Fran? Y compañeros de la casa 1234, ¿no? Nacho y Hacha. Hacha. Ahí está. Bueno, bienvenidos, bienvenidas acá al programa. Ellos vienen justamente por estas actividades que están haciendo, actividades de cierre, se puede decir, de la casa. Sí, estamos despidiendo el espacio después de 10 años de acciones y de trabajo intenso. Uh-huh. Bueno, 10 años de militancia política y también el arte, ¿no? Esa relación entre el arte y la política que podemos profundizar ahí, si van de la mano, si son lo mismo, si son dos cosas separadas, también podríamos hablar un poquito de eso. Bueno, Fran, contanos, vos me dijiste que tenés un audio o algo. Sí, tenemos un audio de la casa 134, se está despidiendo. Hay actividades durante todo el mes de mayo, como espacio cultural se está despidiendo. Y la semana pasada estuvieron tocando las chicas de las Tranqui Panqui, que tocan mucho por acá. y que nos mandaron un mensaje que vamos a escuchar y después ya nos quedamos hablando con todos. Muchas gracias a las chicas. Hola, amigues de Radio Zumba la Turba, soy Charlie de las Cranky Panky y estoy aquí para contarles que este último mes estuvo bastante movidito, arrancando mayo con una gira Cuyo. Arrancamos en San Juan, tocamos con una banda de unos amigos que se llama Estado y que hace mucho tiempo que están y mueven el under de San Juan, que no es muy fácil tampoco. Y en Mendoza compartimos con nuestras hermanas, amigas y compañeras de la música en un primer volumen de Resisters, que bueno, se organizó con las chicas de las ex de allá de Mendoza, con Basofias de Río Cuarto y con nosotras Tranqui Panqui. Y bueno, fue una hermosísima fecha, llena de amor y amistad. La pasamos muy hermoso y bueno, luego tuvimos el agrado y la oportunidad de estar acompañando a los pibes de la casa 1234 que se están despidiendo porque bueno, van a cerrarla. Estuvimos ahí arrancando la apertura del cierre en mayo, tocando para un montón de gente, amigas, amigos conocidos y disfrutando de la noche hermosa que tiene esa casa. Siempre la pasamos muy bien cuando fuimos allí, así que bueno, muy agradecidas de estar ahí con Nacho disfrutando de este último tiempo de la casa. Y ahí ahora pasaba la Charlie de las Tranqui Panqui, que fueron las chicas, las bandas que arrancaron este mes de mayo, el último mes de mayo de la casa, que para la casa ha sido significante, un espacio muy importante para las bandas que van arrancando y que después se van expandiendo. De hecho, yo me acuerdo que la primera vez que la vi a las Tranqui fue ahí, hace muchos años, hace como 5 o 6. Y eso es que también es un espacio no solo para el arte, sino también para las organizaciones políticas que se han organizado en ese espacio también, o sea que es como un lugar muy importante. Bueno, si pueden contarnos un poco, chicos, chicas, cómo fue este proceso de los 10 años, ¿no?, de andanzas de la casa 1234. Bueno, comenzamos en el 2008 con un colectivo de acción de intervenciones de arte política que se llamaba Insurgentes, con el que generamos varias acciones en la calle, siempre trabajando desde la interdisciplina, apuntando a la horizontalidad de lo colectivo, y generamos bastantes acciones en la calle, en las movilizaciones, en distintos procesos. Como que en el 2010, de una manera u otra, la casa también se llenó de lo que fue el estudiantazo, que fue una lucha estudiantil muy grande en Córdoba, en la que de una manera u otra se tomaron varias escuelas, universidades, terciarios, y la casa fue un espacio de reunión, de producción, fue un taller, fue también un espacio que contuvo a muchas personas y compañeras que fuera de lógicas políticas partidarias decidían organizarse, y eso de manera horizontal y asamblearia también llenó el espacio, ¿no? Ahí mutó un poco entre lo que era Insurgente y la construcción de esta nueva asamblea, que estaba mucho más ampliada por personas que se habían nucleado y acercado en ese estudiantazo. En estos 10 años sucedieron un montón de iniciativas y actividades, se albergaron una asamblea por la ley de bosques, nos conocimos también con la gente del bloqueo en el marco de lo que fue la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, que se dio acá en Córdoba en 2 ediciones en el bloqueo, y ahí se generaron varias vinculaciones. Con la gente del Deleite de los Cuerpos también, que año a año este colectivo de disidencia generó iniciativas en el espacio. Y bueno, hace 3 años, en este último tiempo, generamos un proceso antirrepresivo con las coordinadoras de familiares. Uh-huh. Hace 3 años más o menos que la casa como que se inundó de la problemática antirrepresiva en Córdoba. Y estuvimos y estamos laburando con la coordinadora familiar de víctimas de gatillo fácil y con la familia, primos, tías que acompañaron siempre ese proceso. Se dieron los espacios de organización de las marchas de gatillo fácil, las últimas 2, y muchas de las acciones que se generan en la calle con familiares con la problemática antirrepresiva la compartimos y la producimos en el taller, ¿no? La bandera de los homenajes para los pibes, las infografías que sirven para posicionarse y discutir estas cuestiones en las calles. También nos parece importante como visibilizar lo sucedido después de la última marcha de Gatillo Fácil. Eso de agosto. Eso te iba a preguntar, de cómo fue ese día. Porque en la casa 1-2-3-4 también cayó los allanamientos de esos simultáneos. Fue el primer lugar allanado, uno de los primeros. Sí, fueron en simultáneo. Sí. El asunto fue este, así ya hacía un tiempo que se venía laburando con la Cordi, que se venía generando estas iniciativas, y esta marcha como que se avanzó mucho más en el tema de las acciones gráficas en la calle, del despliegue, la cobertura colaborativa que se generó con los compas y las compas de los diferentes medios alternativos fue impecable, y eso de una manera u otra generó una repercusión muy grande, y se generó una avanzada represiva por parte del Estado, ¿no? Se hizo una campaña mediática muy grande para, de una manera u otra, de legitimar esa movilización y generar un allanamiento en 11 espacios sociales, culturales, políticos, casas de familiares también, para legitimar la marcha y hacer campaña política represiva en un marco electoral. Sí, fue ¿en qué mes fue eso? En agosto. En agosto, casi un año se va a cumplir. Y pero además de haber sufrido eso, también la especulación inmobiliaria del barrio, ¿cómo está esa situación ahí? Sí, en sí como que vemos y siempre supimos de que había una gran avanzada. Sabemos que el boom inmobiliario en Nueva Córdoba es algo que está creciendo todo el tiempo, y ahora vemos como una manera u otra Güemes, Soho y la misma lengua cultural avanza sobre nosotras. Sabemos que están especulando con el encauzado y que esos edificios valen muchísimo, y no sé, durante estos 10 años para nosotros fue como un espacio estratégico, y no solo para nosotros sino para un montón de organizaciones que solicitaban y pedían el espacio para hacer reuniones, para hacer iniciativas. Sabemos que todo eso también nos envió en un montón de problemáticas, en un montón de articulaciones, y nos fortaleció en los posicionamientos, ¿no? Hoy en día como que nos quedan los días contados, y bueno, estamos invitando a todas las personas que transitaron el espacio y organizaciones a que le aporten y se caigan a compartir, ¿no? Uh-huh. Sí, fue, como vos decís, Nacho, un espacio de encuentro para muchas organizaciones y de confluencia, ¿no?, de compañeros y compañeras. Recién hablábamos de la situación de la lucha por la tierra y particularmente el caso de Villa La Maternidad, ¿no?, que también desde la casa estuvieron ahí presentes, acompañando y participando de la lucha, ¿no? ¿Qué se llevan de eso, de las acciones en las luchas, ¿no?, las acciones políticas de participar y acompañar? Bueno, es algo como muy potente y muy rico desde el punto de vista de poder hermanarse en las acciones concretas, más allá de adherir discursivamente, es poniéndole el cuerpo. Nosotros a Heraldo lo pegamos cada vez que se puede en Colonia General Paz, o más nosotros, la familia, y es una manera de homenajearlo y de discutir la problemática, porque no es reivindicar un mártir o a una persona en sí, sino hablar de la problemática de la villa. Es alguien que fue un luchador popular para nosotros, un militante que recorría todos los espacios con el que estábamos hermanados, y no es alguien ajeno. Y no es solamente el Heraldo, sino la problemática de la villa, que hoy en día sabemos lo que está sucediendo con toda esta avanzada inmobiliaria de los desalojos, ¿no? Uh-huh. Y a la vez, eso es enriquecer las posibilidades desde nuestra propuesta, que tiene que ver con una disputa comunicacional, con una disputa del campo de la percepción, que no la vemos como una cuestión de construcción artística solamente, sino que potencia a las organizaciones, que nos articula y que nos posiciona frente a no solamente la avanzada represiva de las políticas, sino mediática, ¿no? Uh-huh. Que de una manera u otra busca invisibilizarnos y callarnos. Claro. Hablando de eso, de empoderar en sí a las organizaciones y eso, además del viernes que tocó la banda, el fin de semana estuvieron haciendo un taller de serigrafía para organizaciones sociales. Como política esto de compartir saberes para empoderar a quienes más se pueda. En eso también me acuerdo, y ahora veo una foto de la Maite, de que hicieron las remeras de la Maite para las compañeras de la FOC hace ahí a muy poco, para el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Cómo fue ese proceso de encarar con las compañeras algo que parece simple, pero el diseño, ¿cómo se piensa, sí, cómo se encara? Es un poco complejo el asunto, porque hay dos partes en el espacio. Una cosa es el productivo de trabajo de serigrafía, que va por un lado, y otra cosa es el espacio político de organización con el que articulamos y generamos iniciativas con familiares. Son dos cosas distintas. Siempre hay organizaciones hermanas que se acercan y con las que tenemos más afinidad, uh-huh, para generar estos procesos, ¿no? Pero en sí, el trabajo más fuerte en cuanto a la estética de la imagen lo venimos generando con la CORDI, con la Coordinadora Familiar, que es un desarrollo de apropiación, de generar una identidad y a la vez desde el homenaje poder avanzar en fortalecer esta lucha antirrepresiva que tenemos que posicionarnos y va en escalada, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Hacha, ¿vos te acercaste a la casa junto con la coordinadora o ya venías participando en la casa? ¿Cómo fue tu llegada ahí? Sí, o sea, no, me acerqué a través de la... por el bloqueo Monsanto, por la problemática socioambiental. Y después derivó a partir de un taller de serigrafía que era una proyección que íbamos a concretar en el bloqueo que no se pudo, derivó a la problemática antirrepresiva. Uh-huh. Pero siempre trabajando con esa herramienta de la serigrafía, la gráfica, la estética, uh-huh, como desde ese lado nos encontramos en la casa. ¿Y qué implica para vos esto, no? La serigrafía y la estética en la militancia política, en la lucha. Y con la coordinadora de familiares nos permitió acercarnos mucho y brindarle esa herramienta, compartirla, uh-huh, y que se apropien las familias, los pibes, las pibas, digamos, las principales afectadas, y nosotras acompañar, corrernos de ese lugar y que ellas mismas aprendan y se hagan parte de eso. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué se les significa para la lucha, no? ¿Cómo, cuál sería el aporte, por ejemplo, por decirlo? ¿O es una militancia en sí? Esto que me pregunta. Sí, el arte, la serigrafía, las pegatinas. Y para nosotras le da mucha potencia en esto de visibilizar los casos, uh-huh, los casos y la historia de los pibes y las pibas que fueron fusiladas por la policía, en este caso en Córdoba. Uh-huh. Nosotras y las madres como que le vemos ese sentido, uh-huh, de apropiarnos un poco del espacio público, de las calles, uh-huh, y visibilizar los que los medios hegemónicos no hacen. Claro. Y a la vez eso como sirvió como parte de homenaje hacia los pibes de todos los años en los que fueron fusilados. También se hacían actividades en los barrios y la serigrafía o la pegatina era una herramienta para llenarlo de contenido. Uh-huh. Claro. Sí, que en estos 10 años también de la casa, esto que vos decías de la apropiación del espacio público, ¿no? Lo importante y lo fuerte también que se hizo presente la casa 1-2-3-4 con diversas actividades. Recordemos las marchas, las típicas pegatinas, ¿no? De la casa, los esténciles también por las calles de Córdoba. Y bueno, en este proceso también de vos, Nacho, el otro día me decías que hay que saber morir, ¿no? Fue linda esa frase. Bueno, ¿qué implica este cierre, digamos, de la casa? ¿Cómo lo vienen procesando? Porque son 2 semanas intensas, llenas de actividades, ¿no? De actividades que se están realizando ahí en la casa. ¿Cómo se viene generando este proceso? Sí, estuvo muy bueno cómo de una manera u otra empezamos a tirar el puntapié inicial de generar un mes de iniciativas, ¿no? Uh-huh. Eso nos llevó a encontrarnos con todas las personas con las que nos hermanamos en este tiempo y proponerles que nos enriquezcan con su identidad y con su contenido y su especificidad el mes. Arrancó con la semana gráfica que está desbordando, ¿no? De una manera u otra, en el buen sentido. Íbamos a plantear una feria gráfica no más de 2 días y dijimos, ¿por qué no generamos talleres? ¿Y por qué esos talleres no sirven para empoderar a colectivas y organizaciones sociales si la casa no va a tener su espacio taller? La idea es que cada colectivo, cada organización pueda tener su espacio taller para generar lo que nosotros veníamos haciendo de las articulaciones desde cada uno de sus lugares. Se generó un taller de serie de 2 días intensivo en el que vinieron bastante colectivos y eso fue muy, muy potente, más allá de individualidades. Ayer y anteayer, lunes y martes, se generó un taller de stencil a gran escala con el coro de Nico Paila, que vienen laburando la calle hace bastante y tienen un trabajo impecable del stencil, y a la hora de socializar no se guardan nada y eso también es muy potente. Hoy se da el taller de pega feminista, que lo están dando tres compas que son ilustradoras y son militantes y vienen trabajando la calle también de ese lado. Y hay un par de compañeras de Barricada Gráfica, que es un colectivo, una colectiva que está en Buenos Aires, que está en La Tribu, y generan talleres de serigrafía para organizaciones, traen un archivo latinoamericano de Perú, de México, de Chile, de carteles, de diferentes problemáticas que ahora lo están montando, por eso no se pudieron llegar, están montándolo ahí en el espacio. Eso va a ser muy rico, muy potente. Mañana jueves va a haber un conversatorio de discusión sobre 10 años de gráfica política y a partir de un par de ejes vamos a hacer un conversatorio en comisiones para generar un documento fruto de esas discusiones. Feria gráfica de 2 días. Eso fue la semana gráfica, que ya nos está pasando por encima con un montón de gente transitando. Después, la semana que viene... Y a partir de la semana que viene empiezan el martes, por ejemplo, un taller de lecturas gordas y proyección. El miércoles y jueves... ¿Eso debe ser el Club de Gordas de Córdoba? Sí. Bárbaro. Sí, sí. Miércoles y jueves, El Deleite de los Cuerpos va a dar un taller posporno el miércoles, y el jueves van a presentar un libro, Serpentarios Maricas, y después ya se va para el sábado la actividad de despedida de la coordinadora en la casa, la coordinadora de familiares, en la que se invita a familiares, la coordinadora invita a familiares y a organizaciones políticas con las que hemos transitado durante estos 3 años. Toca Zona de Cuarentena. Y medios alternativos también. Medio alternativo, que han aportado mucho a este proceso. Que estaremos un dipolo colgado del techo. Todavía ahí. Todavía, hasta el otro día. Cuando fui el viernes lo vi. Eso, ahí nos acordamos, sí. Que tras mi Zumba estuvo abajo. Estuvo en la Biblia un tiempo también, en una primera instancia. Ese transmisor sigue dando. Ya lo vamos a recuperar. Bueno, ¿y cómo sigue la semana? ¿Qué más? Después, y después se convocó a todos los talleristas que estuvieron más en el colectivo, más presentes en el proceso de asambleario de la casa. El martes va a haber un taller de acciones teatrales. El miércoles un taller de danza, por así decirlo. No me acuerdo exactamente el título. Cuerpo y territorio. Acá. Cuerpo y territorio. Diálogo y acción. Bien. Tiene machete. Ahí sé. Yo me sé los días, pero bueno, tampoco para... el jueves va a haber un taller de danza y percu afro. Sí. Y el viernes va a ser el cierre de despedida con un par de bandas que surgieron y que estuvieron en el espacio. Va a estar Hermes, que surgió y estuvo ensayando mucho, que hacen rock progresivo. Radio Rebelde, que hacen reggae roots, también combativo. Y La Cachonda, la unidad de base tropical. Que el único regreso de La Cachonda. El único, el último. El único. No es el único, esperemos que no. Ya veremos en qué deriva eso. Ahí va, ahí va. Bueno, a nosotras nos está corriendo el tiempo, como siempre, y se nos corta la transmisión y salimos del aire. Así que bueno, nos despedimos, pero de todas formas nos podemos seguir acá charlando, quedando un ratito por el aire de Zumba la Turba. Pero nos despedimos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos reencontramos mañana en el Enredando las Mañanas de Buenos Aires, ¿no? De 10 a 12, como todos los días, de lunes a viernes. Exactamente. Bueno, saludamos y nos reencontramos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.